Sí, estamos reiniciando esta segunda mesa para todos los que nos escuchan a través de La Voz de Villa Radio y La Que Huelga en el foro La Ciudad, Territorio en Disputa, que es parte de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Es una de las acciones que la Regional Ciudad de México ha convocado. En un momento más, también cuando regresemos de la comida, platicaríamos con todos los asistentes. Esta es la primera iniciativa, después también de haber acudido a Xochicuautla de emergencia en pasado abril. Esta sería la segunda acción, este foro donde nos encontramos muchas de las luchas colectivos y que a nivel metropolitano estamos discutiendo sobre el despojo urbano en cuatro ejes, esencialmente mega infraestructuras, gentrificación, pero que es el de, en realidad, el despojo urbano y la expulsión de los pobres de las zonas céntricas o también de otras zonas, el eje de suelo y vivienda y bienes comunes naturales. En esta segunda parte, para todos los asistentes, tenemos de nueva cuenta las algunas intervenciones. Vamos a escuchar primero algunas preguntas generadoras, especialmente para los que vienen de procesos de luchas. ¿Cuál es nuestra historia de lucha? Es un breve recuento. Sabemos que es difícil realmente narrar la historia de un movimiento en tan poco tiempo, pero digamos, para que los asistentes y los escuchas en las radios libres, comunitarias o como se llamen, bueno, así alguien más dijo que se llamaban, puedan conocer quiénes están luchando. El segundo punto es cuál, desde el punto de vista de sus organizaciones, cuál es el análisis que hacen de la ciudad. Qué está pasando desde su punto de vista, y en especial qué debemos hacer frente a esta realidad en la zona metropolitana. Entonces vamos a intercalar algunas intervenciones que son también de compañeras o de compañeras que son de colectivos o de organizaciones o académicas, para que también tengamos su opinión, concentrándose esencialmente en la idea de qué está pasando en la ciudad, en la zona metropolitana, qué está pasando, por qué está pasando lo que está sucediendo, y si tienen alguna idea de también qué podemos hacer frente a esta realidad en la zona metropolitana. Hemos invitado en estos dos ejes que estamos juntando, eje suelo y vivienda, esencialmente a los compañeros de Pedregales y de los Panchos Villa. Vamos a escuchar estas dos primeras intervenciones para que pudiéramos conocer la lucha en la Ciudad de México. Y posteriormente tendríamos los comentarios de tanto de Geobrujas, la compañera, que no sé su nombre, ahorita nos lo comenta, perdón. Adriana, que a nombre del colectivo y también con el trabajo que están haciendo nos comentarían algunas herramientas, la doctora Mina Navarro, y tendríamos la intervención de San Francisco Magú, que tiene que ver también con, ya nos platicaban, con el desarrollo inmobiliario, pero afectando, digamos, tenemos tres experiencias donde el suelo, la vivienda y el desarrollo inmobiliario afecta de distintas maneras. En algunos casos el agua, en otros casos la autoorganización para la vivienda y en otros casos la periferia, que es el Estado de México y que son ya las áreas rurales. Vamos a darle primero la palabra a los compañeros de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente para escuchar su intervención, su punto de vista y su historia de lucha, y entre 12 y 15 minutos para su primera intervención.